habíamos prometido hablar un poco de lo que fue la marcha del 8M y además la persecución policial que quedó en evidencia ese día. Lo vamos a hacer, pero ahora nos vamos a poner en contacto con Liliana Richimond, a quien saludamos, para que nos cuente un episodio concreto que ocurrió anoche. Liliana, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno. Bien, un poco más tranquila ahora, sigo recaliente, pero un poco más calmadita. Primero que nada, relatanos qué fue lo que ocurrió del abuso, de la violencia de la que fuiste víctima. Nosotros estábamos con mi compañero comiendo un asado en la casa de mi hermana, y a las 3:15 más o menos me volví para mi casa. Yo vivo ahí en la Padre Bodo, enfrente a la seccional primera, y presencié dos mujeres discutiendo. Me quedé parada para que no se lastimaran, qué sé yo, por las dudas, viste, qué sé yo. Y en eso vienen tres patrulleros, dos camionetas, tres motos y un montón de policías. Digo, bueno, el Chapo Guzmán, viste, qué sé yo, no sé, porque era tanto el despliegue que me llamó poderosamente la atención. Se lleva personal policial femenino a la mujer que estaba discutiendo, la otra queda en una camioneta, y una tercera mujer, que era la que trataba de poner paños fríos a la situación, la tiran contra el paredón de la primera y sobre Padre Bodo, por donde meten los detenidos, la reducen, y cuando veo esa secuencia, me cruzo, por eso quedé así, afónica, quedé afónica de los gritos que pegué diciéndole que la soltaran, que ellos no la podían tocar, que buscaran a personal femenino, que la soltaran. Mi compañero venía bajando por la rambla de mi departamento y él también a los gritos, suéltenla, se nos viene al humo dos efectivos policiales, lo increpan a mi compañero, nos empuja hasta cerca de la cochera donde yo vivo, me pegan un empujón, me saca el celular de las manos, porque yo iba a filmar ese momento que donde lo estaban cagando a palo a mi compañero y queriéndolo esposar. Me tiran a la mierda, me sacan el celular, empiezo a los gritos de vuelta, y el subcomisario a cargo de la seccional primera da la orden de detención de mi compañero, y yo empiezo a los gritos de vuelta, diciéndole que no sirve ni para pelear por el salario, que nosotros le peleamos el salario. Bueno, me descontrolo porque era una situación completamente irregular, donde estaban violentando los derechos de una mujer que estaba acompañando a su amiga, que tenía una discusión con otra mujer, donde la policía la golpea, la reduce, en fin, hola. Sí, te estamos escuchando. Ah, perdón. donde no podía entender lo que estaba pasando, era terrible, estaban pasados, excedidos de violencia, excedidos de furia, de ira. Yo me acuerdo perfectamente bien de la gente oficial, no sé qué será, que me quita el celular y me pega el empujón, y donde yo les digo que no pueden hacer lo que estaban haciendo. Le digo que mi compañero está operado recientemente de la cadera, que tiene una prótesis en la cadera, que lo pueden lastimar, que yo los hago responsable por lo que le pasan, no me dan bolilla. Siguieron los insultos, los empujones, los tironeos, se los llevan detenido. Entramos a la comisaría, yo no sé en qué momento a la chica que estábamos defendiendo, la metieron adentro, pero la metieron tipos. Fueron tipos que la agarraron de los pelos, la empujaron, la redujeron, la metieron adentro de la comisaría, así de corta. A todo esto, como 11 milicos más, se los llevan a mi compañero. A mí no me detienen, pero me notifican de que me tengo que ir a fichar a jefatura porque presencié ese hecho. Te pregunto por qué, si yo no estoy imputada, no estoy denunciada, ¿no? No, pero bueno, vos estuviste ahí, entonces como estuviste ahí, vos tenés que ir a ficharte, bueno. Nada. Una Cuando estoy recibiendo el papel, escucho el mensaje de la suboficial ayudante, Bazán, donde dice, la señora que era la que había tenido la discusión, dice, yo lo que lamento es que gente que no tenía nada que ver ahora está envuelta en este embrollo por querer colaborar, qué sé yo. Y esta señora le contesta, le dice, bueno, que se jodan por meterse en asuntos que no les interesan. Claro, no te metas. No te metas. Pero además, no termina ahí la historia. Cuando yo hablo con el oficial que me está supuesta declaración, que no declaré ahí, me negué a declarar porque dije que iba a declarar en fiscalía en un lugar seguro y ponerle neutral, iba a declarar en otro, ámbito, me contesta que yo tengo que entenderlos a ellos porque es difícil estar en sus zapatos. Y que, bueno, que como no hay personal femenino suficiente, ellos pueden tocar a una mujer. Entonces ahí me recalenté mal y le dije, no, vos a mí no me vas a decir cuáles son mis derechos como mujer. Vos a mí no me podés tocar, ni a ninguna mujer del planeta podés tocar. Es así de corta. Vos lo que tenés que hacer es llamar personal femenino y si no tenés que abortar el operativo. Que el operativo de no sé de qué, le digo, porque esta mujer no es una narco, no es una delincuente, no es un, a ver... semejante operativo por una discusión de dos mujeres. Sí, sí, y encima ustedes intervienen maltratando a una mujer, ustedes hombres, a horas de la gigantesca marcha que hacemos en el 8M, a horas de las citaciones que hicieron arbitrariamente a las compañeras que supuestamente pintaron y que se fijan en esas pelotudeces en vez de fijarse en otra cosa, porque ustedes son servidores públicos. Bueno, me voy un tanto al carajo también, porque la situación ameritaba... decirle lo que se nos ocurriera porque fue todo completamente irregular y lamentablemente a eso estamos expuestas. Fundamentalmente nuestras pibas de los barrios, nuestras pibas que van al centro, nuestros pibes que no conocen sus derechos, que estos tipos tienen luz verde por este sorete de tierno de hacer lo que se les canten, se manejan con total impunidad, se manejan con un autoritarismo que la verdad es un espanto y esto tiene que parar. Liliana, ¿vas a hacer la denuncia respecto a estos hechos? Sí, por supuesto. Bien. Se los dije además en la cara. Ustedes no saben dónde se metieron porque yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Y bien, la próxima vez que veo otro hecho voy a volver a interceder a ver. Esto es así, siempre voy a meterme. Pero sí los voy a denunciar a todos. Porque todos fueron responsables, porque todos manosearon a la compañera, porque todos la golpearon, porque todos la maltrataron, las bardeaban adentro de la comisaría tratándolas de locas. Lamentablemente fue deplorable, humillante, son un desastre. Y bueno, pero esto se lo debemos al gobierno de Berna que sostiene al sorete tierno. Es así de corta. Clarito, Liliana, muchas gracias, te abrazamos, bueno, estamos solidarios con vos y cualquier cosa que necesites, precises, más vale que estamos atentos. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para vos y para Cintia, muchísimas gracias.